que miré sin saber que eras tú la mujer. Tu mirada abrió mi ser. Al fin aprendí que el buscar no existe más, porque enfrente mío está el deseo de hablarte y de besarte y no dejarte jamás, nunca más. Su final, al darme cuenta que en realidad eres mi mujer ideal. Qué duro es saber que sufrí y mis lágrimas llovieron dentro de tu corazón. El deseo de hablarte y de besarte y no dejarte jamás. Quiero estar hasta el final.